Ahora vamos a bailar. A levantar esa mano, ahora vamos a bailar y la palma, palma, palma, palma. ¡Oh! Fiesta ante la arena, fiesta. Nunca, nunca, nunca, nunca, pero nunca. Club de la